Wasn't on, so it wasn't recording. Okay, so now we're going to do class 9. Vamos a empezar ahora con la clase 9. So the Lawrence series always goes in a certain order, and you're supposed to be able to understand each step before you go to the next one. Y toda la serie de Lamrim tiene un cierto orden, y se supone que tenés que entender el paso previo antes de ir al paso siguiente. But actually the first step is pretty hard to grasp. Pero de hecho el primero de los pasos es bastante difícil de entender. It's about how to find a teacher. Es acerca de cómo encontrar un maestro. But the implication is that you, once you have your teacher, then you have to see them almost as an enlightened being. Pero la implicancia es que una vez que tenés un maestro, que lo encontrás, tenés que verlo casi como si fuera un ser iluminado. And you have to follow them without question. Y tenés que seguirlos sin hacerte cuestionamientos. And the whole point of that is that you've, well, logically you can establish that they are an emanation. O sea, uno lo que hace es que lógicamente establece que son una emanación. But it's very much, it's not at all in our tradition, and then, we don't usually treat our teachers as if they, sometimes as if they know anything other than the subject. Pero en nuestra tradición generalmente lo que nos pasa es que tratamos a nuestros maestros como si solo saben acerca del tema de lo que nos van a hablar. So this actually this step is difficult for people who were raised in our culture. O sea que este paso es un paso difícil para quienes han sido criados en nuestra cultura. But it's also essential. Your relationship with your teacher is it's essential to your enlightenment. Pero es también esencial porque la relación con tu maestro es esencial para tu iluminación. So first of all, the word in Tibetan is shenyen. Primero que todo, la palabra en tibetano es shenyen. The word geshek is related to that word. It's gewa shenyen. Is they made it small again. Gewa shenyen becomes geshe. Y la palabra geshe está relacionada con shenyen, porque en realidad es gewa shenyen, que se acorta en shenyen. So geshe, perdón. Gewa means virtuous. Gewa significa virtuoso. And shenyen means, she means friend, and yen means relative. Y shenyen, she significa amigo, y nien significa un familiar. So it gives the flavor of how you're supposed to relate to your teacher. Y da como este sabor de relacionarte, cómo relacionarte con tu maestro. And you have to find a teacher who has the qualities that you can accept as someone like that. Y tienes que encontrar un maestro que tenga cualidades que vos puedas aceptar como alguien siendo de esa manera. So the idea is that your teacher, as your friend, would want to definitely want to help you, and as your relative, they would also understand how to help you. They really, you know, the whole purpose of teacher is to help the student. Y la idea es que un maestro como tu amigo va a querer ayudarte, y como tu familiar te va a entender en tu proceso y va a saber cómo hacerlo. Entonces la idea es encontrar este maestro que te va a ayudar en el camino. So the basis of your practice is to have a teacher. O sea que la parte básica del camino, el fundamento, es encontrar tu maestro. And it's really the most important step. Y este de hecho es el paso más importante de todos. So that's why they put it first. Y por eso lo ponen primero. So there's 10 steps to finding a teacher. There's 10 qualities that you have to look for in a teacher. Hay 10 pasos para encontrar un camino o 10 cualidades que tenés que poder ver en un maestro. Then, once you find the teacher, then you have to... So first of all, before you find the teacher, you're looking and you're questioning and you have to, you know, check them out really, really well. Sometimes they say you have to check them out for 12 years. Y se dice que antes de encontrar un maestro, primero tenés que buscar, tenés que cuestionar, y a veces se dice que tenés que buscar durante 12 años. But then once you find the teacher, once you check them out thoroughly, then you have to trust them. Y una vez que has encontrado tu maestro y que lo has revisado de manera exhaustiva, entonces te entregas y confías. And then you have to be confident to be able to do what they ask you to do, because everything they ask you to do is for your own enlightenment. Y tienes que tener la confianza de hacer aquello que te piden que hagas, porque todo lo que te piden que hagas va a ser para tu propia iluminación. So, don't take a teacher easily. O sea, que no tomes un maestro con facilidad. Sometimes somebody will, they'll give a talk or something, and they seem very wonderful and very enlightened, and you know, they make a very good impression on you, and then you say, oh, please be my teacher. But you shouldn't do so quickly. O sea, que hay veces, por ejemplo, que alguien da una enseñanza y te resulta agradable o te interesa y te dice algo interesante, entonces por ahí le decís, por favor, sé mi maestro, pero no tendrías que tomártelo tan a la ligera. You have to be really careful when you make that commitment. Tenés que ser realmente muy cuidadoso de cuando haces ese compromiso. It's a commitment that lasts not just one lifetime, but until you get enlightened. Es un compromiso que no permanece solamente esta vida, sino que hasta que te iluminas. So, if you have a teacher, then they will take that very seriously. Y si tienes un maestro, ellos van a tomar esto de manera muy seria. And they will watch out for you until you become enlightened. Y de alguna manera van a cuidar de vos hasta que alcances la iluminación. So, I think it goes both ways also. I mean, if somebody asks you to be their teacher and you know you're not qualified, then you could say, look, I'll be your teacher until you find a teacher who's qualified or something like that. But it's just understand it's a very sacred relationship. Y yo creo que funciona en ambos sentidos, porque por ahí si alguien viene y te dice, por favor, sé mi maestro, y vos sentís que todavía no estás preparado, la respuesta que le vas a dar es, okay, yo voy a ser tu maestro hasta que encuentres a alguien que está más calificado. Y hay que cuidarlo porque es una relación muy sagrada. So, there's 10 qualities for a qualified teacher. Y hay 10 cualidades que tiene un maestro cualificado. You've probably heard them before. Probablemente las hayan escuchado antes. So the first one is in Tibetan is Duwa. La primera en tibetano se llama Duwa. Do you remember that word? ¿Se acuerdan? Controlled. ¿Qué quiere decir que tiene control? It means discipline or control. ¿Significa control o disciplina? So, it means that the teacher is keeping the 3 sets of vows. Y significa que el maestro está manteniendo y sosteniendo los 3 tipos de votos. Ideally, they have all 3 sets of vows. The Pratimoksha vows, the Bodhisattva vows, and the Tantric vows. Idealmente tienen los 3 tipos de votos, los Pratimoksha, los Bodhisattvas y los Tántricos. And they're keeping them well. Y que los están manteniendo de manera correcta. So how do you know if they're keeping them well? ¿Y cómo sabes si los están manteniendo de manera correcta? What I usually check out with their teacher. Yo generalmente lo confirmo con su maestro. Like with Geshe Michael, I watched him for a long time, and I watch how his teacher related with him. If you can do that, it's really, you're fortunate. O sea, si podés hacer esto, sos muy afortunado. Yo cuando estaba con Geshe Michael, observaba cómo él se relacionaba con su maestro, y eso es algo bueno hacer si tenés la posibilidad. But I figured that if there was a problem, then his teacher would be angry with him, so I didn't see that. So. Y me imaginaba que si hubiera habido algún problema, entonces su maestro estaría enojado con él, pero no lo vi. I'm not saying that he should be your teacher, but that it's good to check and make sure that they're keeping their vows well. Entonces, con esto no estoy queriendo implicar que él tiene que ser el maestro de ustedes, pero sí lo que les quiero transmitir es que es importante revisar y confirmar que los maestros estén siguiendo los votos. So the next one is Shiva. El que sigue se llama Shiva. It means peace. Y significa paz. It has to do, if you know the word Shine, it has to do with meditation. Si conocen la palabra Shine, tiene que ver con meditación. Which is, Shine is the same as Shamatha, which is the ability to concentrate. Y Shine es lo mismo que Shamatha, que significa la habilidad de concentrarse. So they should be able to meditate well. O sea que tienen que ser capaces de poder meditar bien. So how can you tell if someone's meditating well? ¿Y cómo podés saber si alguien está meditando bien? Happy? Probably. Peaceful. Yeah, I think more peaceful and they don't get upset easily, maybe. Entonces quizás puedan estar contentos, quizás se puedan sentir más pacíficos, o quizás tienen una cierta paz en la que no se enojan o no se enganchan tanto, no se decepcionan tanto. So then the next one is near Shiva. Y el siguiente es near Shiva. That means near is extremely, so it means they're very peaceful. Y near significa extremadamente, o sea que están extremadamente en paz. This refers to the understanding of emptiness. Y este se refiere al entendimiento de la vacuidad. So it means that they have wisdom and they have a good understanding of emptiness. Lo que significa que tienen sabiduría y que tienen un gran entendimiento acerca de la vacuidad. How would you be able to tell? ¿Cómo podrías darte cuenta? Maybe they could explain it. Quizás te la pueden explicar. I think something like that. Quizás sea algo así, me imagino. Yeah. Then the next one is in Tibetan is Yuntan Lhakpa. El siguiente en tibetano es Yuntan Lhakpa. Yuntan is good qualities. Yuntan significa buenas cualidades. Lhakpa, Lhak is more, so it means somebody who has more good qualities. Y en Lhakpa, Hla significa más, o sea que es alguien que tiene más buenas cualidades, como mejores o más elevadas. So, this means that they have more good qualities than you do. Y esto significa que tienen mejores o más buenas cualidades que las que tenés vos. So this is one of the ones they say, if you can't find a Lama with all the qualities listed, then just find one that has more qualities than you do. Entonces acá en este punto dice, bueno, si no tenés la posibilidad de encontrar un lama que tiene todas las cualidades que nombramos recién, por lo menos encontrás alguien que tenga este punto, que tenga mejores cualidades que las que tenés vos. They say that when you pick a teacher, you should pick somebody who is, you would like to be like that person, because you will become like them. Entonces dicen que cuando escoges un maestro, tenés que escoger a alguien con quien vos quieras ser parecido a ese ser, porque en eso es lo que te vas a convertir. So there's different teachers have different qualities. Like some of them can be very wrathful with their students, and some students need that, and then others don't need that, and they're not comfortable with that. Entonces cada maestro tiene distintas cualidades. Hay algunos maestros que son más feroces con sus estudiantes porque sus estudiantes es lo que necesitan, y hay algunos que no se sienten cómodos con esa ferocidad. And some teachers are very outgoing and you know, funny. Y hay otros maestros que son como más sueltos y que son más extrovertidos y son más divertidos. And some are more thoughtful, maybe. Quizás otros son más intelectuales. So you have to pick somebody who goes with you with your own personality as well. Y tenés que escoger a alguien que tenga que ver con tu propia personalidad. And then make sure that it's somebody that you would like to become like. Y asegúrate de que sea alguien que sea en aquello que vos te querés convertir. So that's all Yuntan Lhakpa. Eso es Yuntan Lhakpa. So number 5 is Tsunche. Número 5 es Tsunche. Tsun is effort. Tsun significa esfuerzo. Che means that they have. So they're making effort in their practice. Che significa que algo que tienen, en el sentido de que están haciendo esfuerzo en sus prácticas. So the idea is that they're dedicating their life to becoming enlightened themselves and also for others. Y la idea es que están dedicando sus vidas a iluminarse ellos mismos y también para beneficio de otros seres. So all of their energy is devoted to helping, mostly for helping other people to get out of their suffering. O sea que casi toda su energía es conducida a poder ayudar a otros a liberarse del sufrimiento. The only way to get other people out of their suffering is to get yourself out so that you know how to do it. Y la única forma que tenés de poder liberar a otros del sufrimiento es salir vos de tu propio sufrimiento para poder guiar a otros y mostrarles cómo hacerlo. So they say there's the two goals, getting yourself from suffering and then helping others. O sea, que dicen que están los dos objetivos, liberarte a vos mismo del sufrimiento y liberar a otros del sufrimiento. Then the next one is in Tibetan Lungi Chok. El siguiente en tibetano es Lungi Chok. Lung is, you might know that word. It has to do with wind or voice or speech. In this case, it's talking about the scriptures. Entonces, quizás la palabra lung la conocen. Tiene que ver con viento, con voz o con habla, y en este caso quiere decir escrituras. There's a bunch of different words that sound similar, but some of them are spelled differently. But the sound is like lung. Y hay muchas palabras por ahí que suenan parecido a lung, pero se escriben de manera diferente. It also refers to the energy in your body. The energy in your body is related to your breath, which is related to your speech. Y también tiene que ver con la energía en tu cuerpo. La energía en tu cuerpo se relaciona con tu respiración, que tiene que ver con tu habla. And there's a lot of deep connection there. Y hay una conexión muy profunda ahí. But it's probably more than we can go into right now. It's off the subject. Es algo que está fuera del temario para este curso. Anyway, but Lungichuk means that they have mastered the scriptures. Y Lungichuk significa que han alcanzado maestría en las escrituras. It means they've studied well and they understand and they can teach from the scriptures. Que han estudiado bien, que entienden y que pueden enseñar a partir de las escrituras. Usually when they talk about this, they're referring particularly to the scriptures of Vinaya and Abhidharma and the words of Lord Buddha. Y habitualmente cuando dicen escrituras se refieren al Vinaya, al Abhidharma y a las palabras del Señor Buda. Then number 7 is called Denyi Raptok. El número 7 es Denyi Raptok. So Denyi, they translate it sometimes as suchness. Denyi a veces lo traducen como vacuidad. It's emptiness, but it's a different word from emptiness, okay. Really. But it's they translate it in English as suchness. I don't know how you would translate it. But basically it means how things are, the way the real nature of reality. La talidad la habíamos puesto una vez. Dice que es un poco diferente que vacuidad, es el modo en que las cosas son, quizás se podría traducir como talidad. Talidad. The way things are, the way things are. La manera en que funcionan las cosas. No. El modo en que las cosas son. But it basically means emptiness. Pero básicamente significa vacuidad. And so this is Rab is great. Talk is realization. So it means they have a great realization of emptiness. Y Rab significa gran y Talk significa realización, o sea que tiene una gran realización acerca de la vacuidad. So this means that they have had direct realization of emptiness. Esto significa que han tenido la percepción directa de la vacuidad. And that they can explain, from personal experience how karma works and what emptiness and how karma and emptiness work with morality. Y lo que implica es que te pueden explicar de su propia experiencia cómo funciona el karma y cómo funciona el karma la vacuidad junto con la moralidad. So this is the one that if you can find a teacher who has had direct perception of emptiness, then you know that's good, that you've hit the jackpot. Entonces, esta es como una clave, ¿no? Si puedes encontrar un maestro que ha tenido la percepción directa de la vacuidad, ahí ya estás. But normally then you can't really find someone like that, or if they have, most people won't say that they've seen emptiness. Lo que sucede es que normalmente no es fácil encontrar a alguien así, y también pasa que generalmente si es que han visto la vacuidad no te lo van a decir. The reason they don't say is because there's no way that you could confirm it. So whether they can say anything and then you can't really confirm whether it's true or not unless you've also had that experience. Y la razón general por la cual no suelen decirlo es porque no lo podés confirmar. Entonces no te lo dicen porque no es algo que puedes confirmar directamente, al menos que vos hayas tenido esa experiencia. Also, the essence of a lie is where you say something and the person you're saying it to has a different mental image from the one that you have in your own mind. Y también la esencia de una mentira es que vos decís algo, pero la persona a la que se lo decís tiene una imagen mental diferente a aquella que vos tenés de lo que le estás diciendo. So if you say something to somebody and you deliberately give them an impression different from the one that you have, then that's a lie. O sea que si vos le decís a alguien algo y este otra persona tiene una imagen diferente a la impresión que vos tenés, oficialmente eso lo transforma en una mentira. So if somebody says I've seen emptiness directly and they have seen emptiness directly, then and you haven't, then there's no way that they can even tell you that, where you'll get the same impression that they have in their mind, because you haven't had that experience. O sea que si alguien vio la vacuidad directamente y te lo dice, pero vos no la viste, no hay ninguna manera de que vos puedas tener la impresión exacta que esta persona tiene en su mente porque vos no sabes de qué se trata. So they can't really say anything that you would understand about, you know, what, that they've seen the emptiness directly, because you would have a completely different impression in your mind, and you might think, oh, you know, this means that they're enlightened or whatever. You know, you don't really understand what they're saying. O sea que realmente no pueden decirte nada acerca de la vacuidad porque vos todas las impresiones que surgirían en tu mente son diferentes a lo que realmente son. Por ahí vos dirías, ah, entonces está iluminado, pero eso no es exacto lo que te están queriendo decir. So then you just have to do your best, you know. You pick somebody that seems to have wisdom. They seem to be they're living like a person who understands karma and emptiness. O sea que tenés que hacer lo mejor que puedas. Elegís a alguien que parece que tiene sabiduría y que parece que está llevando una vida conducente al entender la karma y la vacuidad. And they might be passionate about the teachings, and they would be passionate about preserving the Dharma. Quizás, por ejemplo, ves que son apasionados por las enseñanzas y apasionados por preservar el Dharma. And maybe that's enough. Y quizás eso es suficiente. So then the next one is number 8 is... In Tibetan is Ma Ke Den. El siguiente en tibetano, el número 8, es Ma Ke Den. It means a master teacher. Y significa un profesor maestro. So a master teacher is somebody who can, they can relate to the student, and they can understand what the student needs in order, you know, what teachings they need, really. Este punto se refiere a que el maestro puede relacionarse con el estudiante y entender qué es lo que el estudiante necesita, cuáles son las enseñanzas que el estudiante necesita. So they teach to the capacity of the student, and they teach at the speed that the student can understand. O sea que le enseñan según la capacidad del estudiante y a una velocidad que el estudiante puede comprender y asimilar. So then it's much better if you can find somebody who understands your culture, who's grown up in your culture, who speaks your language, makes it much easier to have as a teacher. O sea que es muy bueno si vos podés encontrar un maestro que creció en tu cultura, que habla tu idioma, porque va a hacer que todo sea más fácil. So for example, my teacher is Geshe Michael, and we grew up in almost the same, he was born in the place where I grew up, and so he can say something and I understand, you know, about referring to something that happened when we were young, and even though I didn't know him then, I understand and it makes sense to me. Entonces, por ejemplo, mi maestro es Geshe Michael, y Geshe Michael creció en el lugar donde yo nací, y entonces él por ahí puede decir algo que pasó cuando éramos chicos, y que si bien yo no lo conocía, me puedo relacionar directamente y entenderle lo que está hablando. So if you can find a teacher who understands your own mind like that, it's very helpful. O sea que si vos puedes encontrar un maestro que entiende tu propia mente de una manera profunda, eso te va a ayudar un montón. So then the next one is Tsewe Dagni. El siguiente es Tsewe Dagni. Dagni means embodiment. Dagni significa corporalizado o encarnado. Tsewe is love. Tsewe significa amor. So it means that they are the embodiment of love. O sea que significa que son como la encarnación del amor. So what that refers to is that the purpose of teaching is only out of compassion and love for the students. Y esto significa que el propósito y la intención de por qué enseñan es solo por amor a sus estudiantes. So it's not for getting money, not for getting famous, not for getting people to respect you or bring you tea. O sea que no es por dinero, no es por fama, no es porque tenés la intención de que otros te respeten y que te traigan un té. So the motivation is only that they want you to be happy. Y la motivación es solo querer que sean felices. So for that reason, in our tradition, we always give the teachings freely. Y por eso es que en nuestra tradición siempre damos las enseñanzas de manera gratuita. And sometimes even if you, well, not even just in the monastery, but often it happens that if a student is particularly interested and they don't have any money, then often the teacher will give them, will help support them. Y a veces pasa, no solamente en el monasterio, que si un estudiante quiere recibir enseñanza si no tiene dinero, incluso también el maestro le va a dar un tipo de ayuda. In the monastery, if you ask someone to be your teacher, then they will, that means that they have to give you a place to live and give you food and teach you. Entonces en el monasterio cuando vos te pedís a alguien que sea tu maestro, te estás implicando que entonces ese alguien te va a dar un lugar para vivir, te va a dar comida y además te va a dar las enseñanzas. Because the monks don't have it, you know, a young monk will go to the monastery, they don't have anything. So they rely on their teacher to provide everything. Porque un monje joven va al monasterio y no tiene nada. O sea, que se tiene que apoyar en su maestro para que le provea todo. And that's why sometimes you have these high Rinpoches will come and teach and then they're always asking for money. It's because they're trying to support their students. Y entonces por eso es que sucede a veces que vienen estos grandes Rinpoches que vienen acá a enseñar y piden dinero, y te piden dinero porque están tratando de apoyar a sus propios estudiantes. It's a big burden, really. Es como una carga pesada. But ultimately I think, you know, it's only because that they really want to see the teachings being passed on and that they care about their students. Pero lo que pasa es que internamente el deseo más grande es que las enseñanzas sigan transmitiéndose y tienen mucho amor y cuidado por sus propios estudiantes. So then the last one is Kyowapan. Y el siguiente, el último, es Kyowapan. Kyowa means to give something up. Kyowa significa renunciar a algo. Oh, I'm sorry, pan means to give it up. Oh, pan significa renunciar a algo. Kyowa means distaste or not liking something. Y kyowa significa algo que te desagrada, algo que no te gusta. It means that they don't get impatient, or if you ask them the same question over and over, then they don't get upset. Significa que no se ponen impacientes y que si le haces la misma pregunta una y otra vez, no se enojan. Or sometimes teachings are very difficult and you have to give. You know, you have to explain it. They say to understand emptiness, you need to have 3,000 or 4,000 hours of teachings. Y a veces que las enseñanzas pueden ser muy difíciles. Por ejemplo, para entender la vacuidad, dicen que tenés que tener como 3,000 or 4,000 horas de enseñanzas. So that's a lot of teaching that they have to do over and over. O sea, que eso es un montón de enseñanzas que tienen que hacer una y otra vez. I think the biggest one for teachers, at least I've noticed with my teachers, is that they explain something to you, that you should do this, you shouldn't do that, and yet you continue to do those things that you shouldn't be doing. And then they keep telling you gently over and over again that you shouldn't do that, you know, as if they never said it before. Y entonces yo creo que la más difícil, por lo menos la que yo percibo en mis maestros, es que por ahí te dicen, bueno, esto no lo hagas más, y vos lo seguís haciendo, y lo seguís haciendo, y lo seguís haciendo, y te tienen que decir una y otra vez que dejes de hacerlo. But there's one thing you need to understand about teachers is that they say, okay, they never get impatient, but there's four qualities of a teacher. Y hay algo que tienen que entender acerca de los maestros. Okay, nunca se ponen impacientes, pero tienen cuatro cualidades o cuatro modos. There's these four, or these ten here, these ten qualities, but there's four, I guess they call them modes of a teacher. Yes. Entonces están estas 10 cualidades y después está lo que le llaman los cuatro modos de un maestro. So those start out with generosity. Esos empiezan. El primero es generosidad. And then, a teacher may have qualities of being generous and kind and gentle. Puede ser que un maestro tenga la cualidad de ser generoso y suave y bondadoso. But then there's other qualities like being powerful. Después hay otra cualidad que es ser poderoso. And even being wrathful. Incluso ser feroz. So these are very similar to the qualities of a parent. Y estas son muy parecidas a las cualidades que tiene un padre. So this one with not getting impatient, they might, you know, many times they say the same thing. Maybe they have to get wrathful with you. Entonces en este cualidad de no ponerse impacientes, hay veces que te dicen tantas veces las cosas que por ahí se tengan que poner feroces. So if your teacher is wrathful with you, it doesn't mean that they don't have the quality of patience. Que tu maestro sea feroz con vos no significa que no tengan la cualidad de la paciencia. And it doesn't really happen that often. Y de hecho no pasa así. Some teachers are more wrathful than others. Algunos maestros son más feroces que otros. But you have to find one that understands you. Pero tenés que igual saber que te están entendiendo. If you have a good teacher, they won't get wrathful with you unless you really need it. Si tienes un buen maestro, no se va a poner feroz con vos, al menos que lo necesites. Now, on the homework they say, where do these qualities of a teacher come from? En la tarea te pregunta de dónde es que vienen estas cualidades del maestro. And the qualities of a teacher, for the teacher, come from the teacher in the past was a very good student. Entonces las cualidades para el maestro vienen de que el maestro en el pasado fue un muy buen estudiante. So they respected their own teachers and they served them. O sea que respetaban a sus propios maestros y los servían. For the disciple, actually the qualities are the same. The way that they get those qualities, the way that the student sees those qualities in the teacher is that the student is also a good student and that they respect the teacher. Y en relación al discípulo, la manera en que un estudiante ve estas cualidades en un maestro es que respeta al maestro y lo honra. So the teacher is like anything in your universe, the teacher is empty and you are projecting the qualities onto the teacher. O sea que el maestro, como todas las cosas en el universo, está vacío, es vacuo, y vos sos quien proyecta todas las cualidades en él o en ella. So if you're a very good student and if you have respect for the teacher, then you'll find that your teacher starts to develop these qualities even if they didn't have them before. O sea que si vos sos un muy buen estudiante, vas a ver que tu maestro desarrolla estas cualidades aun cuando no las tenía antes. So the thing is, if you look for all these qualities and you can't find, it's difficult to find someone with all these qualities. O sea, que en realidad es bastante difícil encontrar a alguien que tenga todas estas cualidades. So if you can't find someone like that, then you find somebody who has some of those qualities, or as many of those qualities as you can find. Y si es que no puedes encontrar a alguien que tenga todas estas cualidades, encontrás a alguien que tenga la mayor cantidad de cualidades posibles que puedas encontrar. They should at least have good motivation and know more than you do. Por lo menos tienen que tener una buena motivación y saber más que lo que sabes vos. And then, if you treat them with respect and if you honor them, then either they will develop the qualities that you're looking for, your mind will change, right? And you'll start to see those qualities in them. Y entonces, si los tratás con respeto y los honrás, van a empezar a desarrollar estas cualidades porque tú propia mente va a empezar a cambiar, entonces las vas a ver en ellos. Or another teacher will come along who has more qualities, and then you can study with that teacher. O quizás lo que pasa es que viene otro maestro, se acerca a vos, que vos ves que tiene mejores cualidades, entonces puedes estudiar con ese otro maestro. So, how you perceive your lama is forced by your karma. ¿Y cómo te das cuenta que tu lama está siendo forzado por tu propio karma? Just like everything else in your universe that you perceive, it's coming from your own karma. Tal como todas las demás cosas que percibís en tu universo, está viniendo de tu propio karma. So you need to create the karma to have a perfect teacher. O sea que lo que vos tenés que hacer es crear el karma para tener un profesor perfecto, un maestro perfecto. So then I want to explain the logic to the, because you're supposed to see, ultimately you're supposed to see that your lama is an emanation of an enlightened being. Y bien, explicar la lógica detrás de esto, porque de manera última, vos tenés que poder ver que tu maestro es una emanación de un ser iluminado. And actually, this is something that, for me anyway, it was difficult for me to grasp it. Y esto fue algo que para mí fue algo muy difícil de entender. But it's really rather simple. Pero es realmente simple. So, if there is such a thing as an enlightened being, they have certain qualities. Si es que existen los seres iluminados, tienen ciertas cualidades. And one of the qualities is that they have wisdom and that they have love and that they have power. Y las cualidades que tienen es que tienen sabiduría, que tienen amor y que tienen poder. Those are the main qualities of an enlightened being. Esas son las tres cualidades principales de un ser iluminado. So they have the wisdom that they would be able to teach you. They have the love that they want you to be happy, and they have the power to teach. They have and the power to emanate in a form that can relate to you. O sea que tienen la sabiduría para poder transmitirte, tienen el amor hacia vos y te quieren enseñar, y tienen el poder para poder darte las enseñanzas y para poder emanar como la forma que necesitas para poder aprender. So I think part of the problem is to accept that the Buddhas, that the enlightened beings really do care about you and that they really do want you to be happy. Yo creo que parte del problema entonces es quizás aceptar que los seres iluminados sí quieren que vos seas feliz y que sí se están preocupando por tu felicidad. But that's part of the definition of the qualities of the of an enlightened being. So you have to accept that if an enlightened being exists, then that's one of their qualities. Y si esas son las cualidades de los seres iluminados, tenés que aceptar que si los seres iluminados existen, entonces esas son las cualidades que tienen para vos. Then the other quality is that they can emanate in any form that your karma will allow. Y esta otra cualidad es que pueden emanar en cualquier forma que tu karma les permita. So we don't have the karma to see the Buddha in the form of the gold, you know, halo coming out and the long ears and the bump on his head and all those things that they saw when he emanated before. Y nosotros ahora no tenemos el karma para ver el Buda como dorado, con un halo de luz, con un como chichón en la cabeza, las orejas largas, pero sí emanan en la forma en la que nosotros podemos ver. If we had that karma, then we would be seeing him that way. Si tuviéramos ese karma, los estaríamos viendo de esa manera. So we have the karma to perceive Lord Buddha as a teacher. Tenemos el karma de percibir al Señor Buda como un maestro. And because he wants to teach us, then he will emanate in any form that will reach us. Entonces, porque es que nos quiere enseñar, él va a emanar en cualquier forma que pueda estar a nuestro alcance. So like if you had the karma to see yourself as a dog, for example, then you might have your master might be your teacher, you know, Lord Buddha might emanate as your master. Entonces, por ejemplo, si vos tenés el karma de percibirte a vos mismo como un perro, quizás entonces el Señor Buda emane como siendo tu dueño. And then if you're a very good dog and you know, you do what you say, you shake hands when you're supposed to, and you know, then you treat your teacher well, then you may emanate, or you may, next time you might find yourself as a human. Entonces, pues, imagínate que sos un muy buen perro y que sacudís la patita cuando toca sacudir la pata y honras a tu dueño. Entonces vas a generar la posibilidad de que en tu próxima vida por ahí renazcas como un humano. And it's the same with us, that the Lord Buddha will emanate in any form to teach us. So not even just as our teacher, but as pretty much anybody you run into, or the Buddha can emanate in every form. It could even be that everybody you ever see is an emanation of an enlightened being. Y entonces los Budas emanan de todas las formas. Es probable que todos los seres que te encuentres sean una emanación de los Budas, que todos los seres con los que te encuentres sean una emanación de seres iluminados. So if you understand that, then you can understand how your teacher can be an enlightened being. Y si entendés eso, entonces vas a poder entender cómo es que tu maestro puede ser una emanación de un ser iluminado. De todas maneras, cualquier tipo de Buda que nosotros tenemos percepción de ese Buda, de cómo se ve, también la idea de Buda es vacua. ¿Es así? Yeah. Entonces viene de nosotros. The idea of a Buddha is also empty and it comes from us. Yeah. Sí. Yeah. So your teacher is for you. You can say this is an enlightened being and treat them that way, then they will be that way because you create the karma for them to be that way. O sea, vos ves un maestro y lo ves como un ser iluminado y lo tratás como un ser iluminado, y entonces se va a convertir en eso para vos porque estás creando el karma para que se te aparezca de esa manera. But the teacher themselves might not see themselves that way. Pero el maestro mismo quizás no se ve a sí mismo de esa manera. But so you can see them that way, but they might not see themselves that way. O sea que vos podés verlo de esa manera, pero quizás él mismo no se percibe así. But it doesn't mean that they don't function that way for you. Y eso no quiere decir que no funcionen de esa manera para vos. So that's how I when I'm trying to convince myself that my teacher is an enlightened being. Those are the steps I go through. Entonces cuando yo quiero reconfirmar que mi maestro es un ser iluminado, esas son las etapas que reviso. So it's very important to connect with a teacher and to start that relationship with a teacher. Y es muy importante conectarte con un maestro y empezar la relación con un maestro. So then the other thing is, once you have a teacher, then the relationship is very holy and it takes a lot of karma. Y entonces, una vez que encontrás tu maestro, la relación es muy sagrada y toma mucho calma. So, just to be in the presence of your teacher for a few minutes and to get even a few teachings is very, very heavy karma. O sea que ya tan solo estar en la presencia de tu maestro o obtener un poco de enseñanzas es algo, un karma muy, muy intenso. And that karma can wear out very quickly. Y ese karma puede desaparecer en cualquier momento. So you have to continually renew it. O sea que tenés que estar continuamente sembrándolo. One of the best ways to renew that karma is just be happy that you're there and to try to do what they say. Y una manera muy buena para renovar ese karma es estar contento de que estás ahí en su presencia y también de tratar de hacer lo que te dicen que hagas. If you start in your mind to feel critical of your teacher or if they do something that you feel you don't understand and maybe you don't feel it's right, then it's good to again go through the steps and think about this is how an enlightened being is emanating to me. This is the best my karma can produce. Entonces, si te empiezas a percibir a vos mismo que te pones crítico a tu maestro o que por ahí no puedes entender algo que hizo, entonces te pones a reflexionar de que, bueno, esta es la forma que toma un ser iluminado y llegas hasta el mejor lugar al que puedas llegar. If you start to criticize, then you lose that karma very quickly. Porque si lo empiezas a criticar, vas a perder ese karma muy rápido. It doesn't mean that you don't... What? I'm sorry, I laughed because I wrote husband instead of love. It's the same karma. It's exactly the same. Escribió en vez de has de lama en sus notas, escribió marido, y la respuesta que le dio Rabbi Jigme es que es el mismo karma. Yeah, if you start to criticize your husband, then you also lose the karma very quickly. O sea que si empiezas a criticar a tu marido, también perdes ese karma muy rápidamente. So it's very important every day just think about it. Think about some good qualities of your teacher, or think about some good qualities of your husband. O sea que es importante que todos los días pienses en las buenas cualidades, alguna buena cualidad de tu maestro y alguna buena cualidad de tu marido. And then that karma stays fresh. Y entonces ese karma se mantiene en vos mismo fresco. Oh, let's see. Let me cover that. Okay, so that's the first step of the lamrim. Ese es el primer paso del lamrim. You could meditate on that for a long time. Y pueden meditar en este paso un montón de tiempo. Then the next one is the next part is to understand your own capacity. El siguiente paso es entender tu propia capacidad. So you have to realize that you have the ability to make progress and to overcome your mental afflictions. Tienes que darte cuenta que tienes la capacidad de hacer progreso y de sobreponerte a tus aflicciones mentales. So the next step is to convince you that you are in a perfect position right now to practice. Y el siguiente paso entonces es convencerte de que estás en una condición perfecta para poder practicar. So they talk about the 8 spiritual leisures. Y hablan de los 8 ocios mundanos, espirituales. Yeah. So there's this is a situation that you're in that allows you to be able to practice, that it's not too easy to attain. Y esta, lo que te están diciendo es la situación en la que estás, que es lo que te permite practicar y que no es una situación fácil de lograr. We see ourselves in a certain position and everybody around us is in a similar position, and so we don't really think about how lucky we are. But if you think about how many people in the world have heard the Dharma and are in a position where they have time to practice, then it's pretty rare. Entonces quizás lo que nos pasa es que estamos imbuidos en estas condiciones y las personas que nos rodean tienen las mismas condiciones, entonces no lo pensamos. Pero si hacemos una pausa y tratamos de pensar en cuántos seres en el mundo tienen acceso al Dharma, y además cuántos seres tienen acceso a tener tiempo para practicar el Dharma, estamos en una posición realmente muy rara. Y luego, si piensas en cuán raro es even to be human, much less to practice, then it's even more rare. If you go outside and look at the ground then you'll see lots of little insects, and in every square foot there's probably hundreds of little animals, and you're not one of those animals, you're human. Y si incluso reflexionaras acerca de lo extraño que es tener un nacimiento humano, te podría sorprender si vos fueras afuera y miras al piso, por ahí en un poco de pasto, en un espacio, vas a ver que hay un montón de insectos, quizás cientos de insectos, y que vos no sos uno de esos, vos sos un humano. So there's eight of these. The first one is not having wrong views. Y son ocho de estas cuestiones. La primera es no tener visiones incorrectas. So in other words, you understand that the things you do are going to create your experiences. Y esto quiere decir que vos entendés que las cosas que haces van a crear tus experiencias. So there's this incentive to do good things and to increase your positive experiences. O sea que hay un incentivo para hacer cosas buenas y para incrementar tus actitudes positivas, tus experiencias positivas. And you have some understanding of where the world comes from. Y tenés cierto entendimiento acerca de dónde es que viene el mundo. So you don't have wrong views. You have understanding of dharma. O sea que no tenés visiones incorrectas y tenés un entendimiento del dharma. So then there's that's the first one. The second one is that you weren't born as an animal. La segunda es que no obtuviste un nacimiento como un animal. So there's, you know, you have many more chances to be born as an animal than you do as a human. Hay muchas más posibilidades de nacer como animal que nacer como humano. Then the next one is that you weren't born as a hungry ghost. La tercera es que no naciste como un fantasma hambriento. So we don't see them, so it's hard to say how many there are, but in any case, you didn't find yourself in that realm. No los podemos ver, entonces por ahí es difícil saber cuántos son los fantasmas hambrientos, pero bueno, de todas formas no te encontrás a vos mismo en ese reino. You're also not in a hell realm. Y también tampoco estás en un reino infernal. Then they say you weren't born in a land where the Buddha's teachings have not yet reached. Y después dicen, no obtuviste un nacimiento en una tierra en la que todavía no hayan llegado las enseñanzas de Buda. So you have the teachings available. O sea que quiere decir que tenés las enseñanzas disponibles. Of course, a lot of them have to be translated. Pero bueno, sin embargo, igual un montón tienen que ser traducidas. ¿Es la fourth one? No, that's actually the fifth. Okay. Yeah. La cuarta era la de infierno. Then the next one is six. Not born in an uncivilized country. La sexta es no haber nacido en un lugar no civilizado. That's a country where people don't keep morality. Eso sería un lugar donde la gente no mantiene la moralidad. And in our countries, the morality of the civilization is not perfect, but it's much, much better than some places. Y en nuestro país, la moralidad no es perfecta, pero es mucho mejor que en otros países. Like you don't have to worry about being shot if you're driving, you know, from one place to another, being held up by highway robbers or something like that. You don't have that problem. O sea, por ejemplo, no tenés el problema de sentir que en cualquier momento te pueden disparar o que vas a manejar desde un lugar al otro y te van a robar. Generally speaking. En términos generales. Generally speaking, it's pretty safe. Generalmente es bastante segura. Then you are not born with a handicap, like you don't have some mental problems or anything like that. El séptimo es que no naciste con alguna invalidez o discapacidad, tal como que no podés, no tenés un nivel intelectual importante. You also have the mental and physical capacity. O sea que tenés la capacidad física y la capacidad mental. And then the last one is that you weren't born in a god realm. Y la última es que no naciste en el reino de los dioses. So that's because those people there are, they're so, everything is so pleasant that they're just completely relaxed and they don't have any need for dharma. Y eso es porque los seres en estos reinos están, todo está tan bien, que están muy relajados y que no sienten la necesidad por el dharma. You see people in, sometimes even in this place, you see people in those realms. Y aún en este lugar hay veces que percibís que hay gente como si estuviera en esos reinos. A lot of people, they don't have any suffering in their life, and so they don't have any interest in dharma. Hay muchos seres que no tienen sufrimiento en sus vidas, entonces no sienten un interés por el dharma. So you might think, oh, that's a great life, I wish I could be like that, but actually, you need a little suffering in order to really grasp the dharma. Entonces uno podría decir, uy, qué buena esa vida, ojalá yo la tuviera. Pero dicen que en realidad necesitas un poquito de sufrimiento para poder entender y relacionarte con el Dharma. So the next point, maybe are there any questions or anything? ¿Hay preguntas? Okay. So the next point is refuge. El siguiente punto va a ser refugio. Refuge. This is all going very quickly. Esto estamos yendo muy rápido. And probably many times again you'll hear it, and then it'll start to. If it's too fast right now, then you'll hear it again. Don't worry. Y si es muy rápido ahora, no se preocupen, que seguro lo van a volver a escuchar. Refuge will be step 3 in the Lama. Yeah, generally speaking. Okay. En términos generales, refugio es el paso número 3 dentro del Lamrim. Sometimes they go more into the 8 leisures. There's like 8 leisures and 10 endowments or fortunes. Okay. But he didn't mention that one here. Mm-hmm. They're basically the same. They're just you have the capacity and you have the ability. Hay veces que en vez de ir por refugio en la tercera etapa, van por las 10 características de ocio y de fortuna de esta vida, que básicamente tienen que ver con que tenés la capacidad por el cuerpo y la mente que tenés. So the idea is that, first of all, they say you need to have a teacher, then they say you can do it, and then they say, here's why, which is refuge, right? Entonces básicamente lo que hacen es que primero te dicen que necesitas un maestro, después te dicen que podés hacerlo, que tenés todo lo que necesitas para hacerlo, y después te dicen por qué podés hacerlo, y acá es donde entraría refugio. And sometimes at this point they talk about death and impermanence. A veces en este punto hablan de la muerte y de la impermanencia. Or they talk about the different realms. O hablan de los distintos reinos. So you could be, it could be in the hell realm. And sometimes I've had teachings where they went on and on about the hell realms for like 3 days. Mm-hmm. Hay veces, por ejemplo, que se meten con los infiernos, con los reinos infernales, y me ha pasado de ir a enseñanzas que por ahí están como 3 días y hablando acerca de los reinos infernales. Because there's a lot of stuff about the hell realms they get into. There's like 8 hot hells and 8 cold hells, and then there's partial hells, and then there's hells on earth, and then it just goes on and on and on. Porque hay un montón de temas para hablar acerca de los reinos infernales. Hay 8 reinos de fríos, hay 8 reinos de calor, después hay reinos imparciales, de infiernos imparciales, y es largo. And I think, I think it's, at this point anyway, it's sufficient to understand that if you can create the karma to see yourself in a very bad place. Entonces creo que en este punto es importante entender que vos podrías crear el karma para verte a vos mismo en un lugar muy feo o incómodo, doloriento o sufriente. And I think you also see it even, in your own experience, you see how you have, your mind has created something really bad sometimes. Or you can find yourself in a really bad situation. Y también de tu propia experiencia podés ver que tu mente ha creado muchas situaciones de dolor y situaciones difíciles. So, taking refuge has to do with karma and emptiness, and how your karma works with emptiness to create your world. Entonces, tomar refugio tiene que ver con karma y vacuidad, y es como tu karma te permite crear la experiencia de tu mundo. And if we were talking about the hell realms, then that would give you something more to be afraid of. Si estuviéramos hablando de los reinos infernales, entonces tendrías algo más contundente de lo que temer. But even so, you have enough suffering in your life that you wouldn't be here unless you wanted to get away from it. Pero de todas formas, yo creo que ustedes tienen suficiente sufrimiento en sus vidas, porque si no, no estarían acá con el deseo de querer terminarlo. And so, wanting to get away from the suffering of this life and to prevent future life suffering, then that's why you would take refuge. Y querer liberarte del sufrimiento de esta vida y del sufrimiento de las próximas vidas, eso sería el por qué uno quiere tomar refugio. Refuge has 2 parts. El refugio tiene 2 partes. The first part is that you are afraid of something, you're afraid of future suffering and current suffering. La primera parte es que tenés miedo de algo, quizás de tu sufrimiento actual o del sufrimiento futuro. And the second part is that you you see something that you think will help you and you go to that thing. Y la siguiente cuestión es que ves algo que crees que te puede ayudar y entonces tomas refugio en esa cosa. So the classic explanation of the classic example of refuge is if you your brother or sister when you're little, your brother or sister is hitting you and you go to your mother and ask, you know, ask your mother to make him stop. Entonces la explicación tradicional cuando dicen esto es como si vos fueras pequeño y estás con tu hermano que te está por pegar, y entonces vas corriendo a tu mamá y le decís, por favor, ayúdame. So that's a classic example of refuge. Ese es como un ejemplo clásico acerca de refugio. There's something that is hurting you and then there's something else that you think will help. Hay algo que te está lastimando y hay otra cosa que vos crees que te va a ayudar. So in Buddhism we go for refuge to the three jewels. En el budismo vamos por refugio a las tres joyas. The three jewels are the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Las tres joyas son el Buda, el Dharma y el Sangha. All three of them are based in emptiness. Y las tres están basadas y fundadas en la vacuidad. So they're all based in the ultimate nature of reality. O sea que están basadas en la realidad última y suprema. So they all have an ultimate form and a nominal or worldly form. Y todas tienen una forma que es la última y otra forma que es más nominal. Or symbolic. O simbólica. Yeah. So the Buddha jewel is the enlightened Buddha. La joya del Buda es el Buda iluminado. So you can go for refuge to the Buddha. O sea que puedes ir por refugio al Buda. What you're really going to refuge to is the emptiness of the Buddha. Pero lo que realmente tomas refugio es en la vacuidad del Buddha. Or the Dharmakaya, which is the mind of the Buddha. O en el Dharmakaya, que es la mente del Buddha. So when you have a direct perception of emptiness, then it's this enlightened being that you come in contact with. O sea, cuando tenés la percepción directa de la vacuidad, es este ser iluminado con el que te contactás. You can also go for refuge to your own future enlightenment. También puedes ir por refugio a tu propia futura iluminación. Because everybody will eventually become enlightened. Porque todos eventualmente se van a iluminar. So you can think, one of the qualities of an enlightened being is that they can see all times and places. Una cualidad que tienen los seres iluminados es que pueden ver todos los tiempos y todos los lugares en el mismo momento. So right now, your own future enlightened self is aware of you right now. O sea que en este momento, tu propia iluminación futura está consciente de vos en este momento. And sometimes you can think of that. Y a veces podés pensar en eso. So if you're having a hard day, you can think, can you help me? O sea, que te estás pasando como un día difícil, puedes pensar como, ay, ¿puedes ayudarme? And so that's another form of refuge. Y esa es otra forma de tomar refugio. And that's actually the emptiness that you see when you first see emptiness directly is the emptiness of your own mind, which will become the emptiness of your enlightened mind when you're enlightened. Y eso es lo que percibís cuando percibís la vacuidad directamente. Ves la vacuidad de tu propia mente, que es la vacuidad que vas a tener cuando te ilumines, de la vacuidad de tu mente que vas a tener en el momento que te ilumines. So, so there's also the symbolic refuge to the Buddha. Y también está el refugio simbólico cuando vas por refugio al Buda. So there's a lot of images of Buddhas. It could be the statue of Shakyamuni Buddha or a painting of Tara or something like that. Any painting of an enlightened being or an image of an enlightened being, those are considered to be the symbolic refuge of a Buddha. Hay muchas imágenes simbólicas de un Buda, tal como puede ser la estatua o la imagen de Buda Shakyamuni o de Tara. And you're supposed to treat those with respect. Y se supone que debes tratar esas imágenes con respeto. We don't worship statues or pictures. No adoramos estatuas o imágenes. But it's like a photo of someone you love. You wouldn't throw it in the garbage. Pero es como si te refirieras a la foto de alguien que amas. No la tirarías a la basura. You treat it with some respect. La tratas con cierto respeto. This is an image of somebody. somebody saw an enlightened being and they painted it the way they saw it, and this is so for them it's a very holy thing. So they say you should treat the pictures of the statues with respect. O sea, alguien se conectó con seres iluminados y los dibujó de esa manera, entonces es algo para esos seres, algo demasiado sagrado, y uno los trata de esa manera. So that's the Buddha jewel. Then there's the Dharma jewel. Y después está la joya del Dharma. So the Dharma jewel is essentially it's emptiness. Y esto esencialmente es la vacuidad. And it's the teachings that lead you to emptiness. Y son las enseñanzas que te llevan a la vacuidad. But all of that is based on the ultimate nature of reality, which is emptiness. Pero están todas basadas en la realidad última y absoluta y suprema, que es la vacuidad. Symbolically, it would be the books, the scriptures, the recordings, and anything that you can use to convey the teachings. Y simbólicamente serían los textos, serían los libros, serían los audios, y sería cualquier cosa que vos puedas utilizar que te acerca a las enseñanzas. So, for example, they say you shouldn't put the books on the floor, which I see everyone's doing. Yes. But if you put them, it's better to put them on a piece of cloth at least, just to, because it's considered disrespectful to put them on the floor. Por ejemplo, dicen que uno no tendría que poner los libros en el piso, que veo que muchos lo están haciendo, así que es importante que los pongan en una manta o en una tela para que sea más respetuoso. Or even to step over them. O incluso pisarlos. If you really want to get very, very strict with it, then you don't put any books on the floor or any even writing on the floor. Si incluso te pusieras muy estricto, no pondrías ningún libro e incluso ningún escrito en el piso. Because the alphabet can be used to convey the teachings. Porque el alfabeto podría reorganizarse para expresar escrituras. Sometimes now there's a balance, right, between being fanatical and being respectful, yes. Y a veces la línea es frágil entre ser fanático y ser respetuoso. So you have to find out for yourself what the line is. Y tenés que descubrir por vos mismo cuál es esa línea. Because sometimes, you know, you're walking down the street and there's a newspaper somebody threw and then there's a leaflet and there's all kinds of stuff with writing on the street, and you could just walk down the street picking things up all day long. Porque imagínate, podrías ir caminando por la calle y de repente hay un papel de diario y hay otra cosa con textos y escritos, entonces te pasarías el día entero levantando los papeles que están en la calle. Maybe you could make that a practice and it would be a good thing, but otherwise it might not be so practical. Pero si hicieras de eso tu práctica, por ahí sea algo bueno. Pero si no lo haces como tu práctica, entonces por ahí no está tan bueno. So you have to decide for yourself where you want to draw the line. O sea que tenés que decidir por vos mismo dónde vas a dibujar esa línea. Okay. So, if you do something like that as a practice, that it can be very powerful. Y si haces algo así como tu propia práctica, puede ser algo muy poderoso. But then don't expect everybody to do it. Pero no tengas la expectativa de que todos los demás lo van a hacer. Different people have different practices. Distintas personas tienen distintas prácticas. So then the third one is the Sangha jewel. Y el tercero es la joya del Sangha. So the real Sangha jewel is people who have had direct perception of emptiness. Y el sangha verdadero son aquellos que han tenido la percepción directa de la vacuidad. And so they will live in a certain way. They'll have a certain code of ethics. Entonces van a vivir de cierta manera, van a tener cierto código de ética. The symbolic sangha are people who are keeping vows so that they are trying to live a life like an arya or an arhat. Y el sangha simbólico son las personas que están manteniendo unos votos y que están tratando de vivir como un arya o como un arhat. So there's a lot of rules around that too, like you're supposed to treat monks and nuns in a certain way, or even a piece of cloth this color you're supposed to treat with respect. Y entonces hay un montón de reglas de cómo uno debería tratar a un monje o una monja. Incluso, por ejemplo, ese color de hábito, uno lo tiene que tratar con cierto respeto. And again, you know, don't be fanatical about it. Y nuevamente, no sean fanáticos acerca de esto. Be respectful but not fanatical, because fanatics are just, you know, they just make everybody irritated. O sea, sean respetuosos pero no sean fanáticos porque el fanatismo hace que todos se irriten. But if you can do it with an open mind and with a good heart, then it's very good to do those things. Pero si lo puedes hacer con una mente abierta y con un corazón bondadoso, entonces es algo bueno comprometerse con estas prácticas. Okay. Anybody comments? ¿Comentarios? No, estaba confundida, pensé que estaba diciendo los votos de refugio, pero no. Al decir las tres joyas lo dice todo. I thought you were talking about the refuge vows, but because you explained the three jewels, it's in a way you talked about all the refuge vows. Yeah, I wasn't going to go into the refuge vows, but yeah, they all relate to the three jewels. Entonces no hablé de los votos de refugio, pero todos se relacionan con las tres joyas. If you want to, we can. Si quieres, podemos. Not today, tomorrow. No, or whenever mañana. The next no, Monday. Oh, not today. No, mañana, el lunes, por ahí. Yeah, okay. So then the last thing, which Jetsun Kapa in his commentary, in his Lamrim, he just mentions briefly the four powers. He says if you've broken a vow or if you've done something, it's possible to correct it with the four powers. Y lo que sigue que menciona Jetsun Kapa en el Lamrim son los cuatro poderes. Esto es que si cometiste una falta, tenés los cuatro poderes. And you can use these four powers, you can every day you can do it and slowly, slowly start to eliminate the negative seeds in your mind that will ripen as bad experiences. Y podrías hacer esto todos los días y de a poquito estar purificando las semillas negativas de tu mente para que no maduren como experiencias futuras. Or if you do something and you know you did something wrong and you know it's going to ripen in a bad way, then you can quickly do the four powers, and that will keep the seed from multiplying. Y si hiciste algo complicado, entonces puedes hacer instantáneamente los cuatro poderes, y entonces vas a hacer que esa semilla negativa que sembraste no se multiplique y no crezca. So the first one is called Tibetan Tengi Top. El primero en tibetano se llama Tengi Top. Ten is the foundation. Ten es el fundamento, la base. And Top is power. Y top es el poder. Or force. O la fuerza. Yeah. So the foundation is refuge and bodhicitta. La base, el fundamento es refugio y es bodhicitta. So that's based on emptiness and compassion. Y eso está basado en la vacuidad y en la compasión. So if you want to get rid of a negative seed that you've created, then the first thing is to think about emptiness and think about compassion. O sea que si vos querés liberarte de una semilla negativa que sembraste, lo primero es que pienses de la vacuidad y pienses en la compasión. If you think about the emptiness of your experience, that everything in your world has an emptiness and that your karma is forcing you to see it in a certain way, then you'll have a strong motivation to fix the karma. Entonces, si pensás en la vacuidad de la experiencia, de que todo en tu mundo es tu karma forzándote a percibirlo de esa manera, entonces vas a tener una motivación fuerte para poder verlo de otra manera. And then if you think about bodhicitta, then it gives motivation also. In addition to wanting to keep yourself from suffering, there's also everybody else that you want to help. Y bodhicitta también te va a dar motivación, porque sumándole al deseo de no querer verte a vos mismo más sufriendo, también vas a tener esta motivación y este deseo de que todos los demás seres dejen de sufrir. So it's good to think about those things. Y es bueno pensar en estas cosas. And even before you meditate, you're supposed to think about those things before, just to get your mind in the right place. Y aún antes de meditar, está bueno que pienses en estas cosas para ubicar tu mente en un lugar más apropiado. So then the next one is Nambarsun Jinpei Top. El siguiente es Nambar Sunji Pei Top, which means the power to completely wipe it out. Y esto se refiere al poder de erradicarlo completamente. Which is regret. Que es el arrepentimiento. So, especially if you either you did something and you know what you did, or you're experiencing a certain kind of negative karma ripening, and then you think, oh, this person is yelling at me. I must have yelled at someone in the past. So either way, you come up with something that you've done, and then you feel regret for that because you know it's going to hurt you in the future. Entonces sentís arrepentimiento, ya sea tanto porque recordás que vos mismo hiciste una semilla negativa, o porque ves el fruto de una semilla, quizás alguien que te está gritando, entonces podés darte cuenta que vos gritaste antes. Y entonces te pones en contacto con eso para generar arrepentimiento. So it's not guilt. No es culpa. It's not the same as you're not feeling like I'm a bad person or anything like that. No es que estás sintiendo, uy, soy una persona mala o algo parecido. It's like I made a mistake. It was an accident and now I need to fix it. Hice un error, fue un accidente y ahora lo tengo que arreglar. It doesn't help to feel like you're a bad person. Y no ayuda que te sientas a vos mismo como una mala persona. It actually it gets in the way of doing some positive way of fixing it. Sino que es como que te llevas a vos mismo a el deseo de querer hacer algo positivo para repararlo. Because you're not a bad person. Porque no sos una mala persona. You just made a mistake. Simplemente hiciste una falta. So it's like we all have tendencies to do, because of the cycle of samsara, we all have the tendency to do the thing that's going to keep us in samsara. So we all have the predisposition to make mistakes. Todos tenemos la predisposición de hacer faltas porque tenemos las tendencias que nos hacen perpetuar en samsara. And sometimes you're just tired and you don't pay attention. Or there's all kinds of different reasons why you might do something that's going to create negative karma in the future. O quizás es que simplemente estás cansado y no puedes prestar atención. Es como que todos tenemos estas tendencias de crear sufrimiento para nuestro futuro. But you have to have compassion for yourself and say, okay, I'm going to fix that. Y tenés que tener compasión por vos mismo y decirte, okay, lo voy a arreglar. So that's the second one, is that you realize you made a mistake. O sea, este es el segundo paso, que es entonces que te das cuenta que hiciste una falta. So then the third step is, what's the long one? Nyepa le larn doke top. El tercero es Nyepa le larn doke top. This means you're going to restrain I'm not going to do that again, basically. Y esto quiere decir básicamente no lo voy a volver a hacer. So if it's something that you wouldn't normally do anyway, then you can say I'll never do that again. Si es algo que normalmente no haces, puedes decirte a vos mismo, okay, no lo vuelvo a hacer. But they always say if it's something that you do all the time, then you set yourself a limit. Pero dicen que si es algo que estás muy habituado a hacer y que haces todo el tiempo, entonces lo que haces es que te situás en un límite, en algo que puedas cumplir. So, for example, if you you get mad at your husband and yell at him. Por ejemplo, que te enojas con tu marido y le gritas. And you know you're going to do it again. Y sabes que lo vas a volver a hacer. But you say, okay, for the next 3 hours I won't yell at my husband. Pero entonces te decís, bueno, okay, por las próximas 3 horas no le voy a volver a gritar a mi marido. And then you're very, very careful not to. Y después sos muy, muy cuidadoso en no hacerlo. Because the better you can keep that, then the stronger the karma is, so that you won't do it again. Porque cuanto más firme puedas mantenerte en tu compromiso, más potencia le vas a dar para que el karma no siga surgiendo. So, and this one, the third one, is what really kills the seed. Y este punto, el tercero, es lo que realmente mata la semilla. So if it's a really big one, then you have to do it many times. O sea que si es algo muy grande lo que hiciste antes, entonces por ahí tengas que hacer este arrepentimiento un montón de veces. Like for example, if you killed somebody, then you would do this many times. Entonces, por ejemplo, si mataste a alguien, te vas a tener que restringir un montón de veces. It's easy to say I'll never do it again. Es fácil decir nunca más lo voy a hacer. But then you have to really be, and you probably won't do it again, but you have to be very, very vigilant. Y por ahí nunca más lo vuelvas a hacer, pero lo importante es que te mantengas muy vigilante. And then the next one is the antidote. Y el último es el antídoto. So it means you do something to make up for what you did. Y quiere decir que haces algo para reparar aquello que hiciste en el inicio. So for example, if you did kill somebody, then you might volunteer to work in a hospital. Por ejemplo, si mataste a alguien, puedes ponerte como voluntario para ayudar en un hospital. For a long, long time. Por un largo, largo periodo de tiempo. But then at some point you feel that that negative karma is gone. Y en algún momento, en alguna instancia, vas a sentir que ese karma negativo se disolvió, se soltó. And then at that point you say, okay, finished, it's gone. Y en ese punto vas a decir, okay, ya se terminó. And it's very important to realize that that negative karma is gone, and then you don't have to keep beating yourself up about it. Y es muy importante que puedas reconocer ese momento donde decís, este karma negativo ya se soltó, y entonces no tenés que seguir desafiándote a vos mismo con esa semilla. If it's something smaller, then you don't have to do such big, you know, it depends on what you did. The makeup activity will depend on what you did. Y esta actividad que haces para reparar este antídoto va a depender de la potencia de la semilla que sembraste. What did you want? ¿Cómo uno podría llegar a darse cuenta que terminó ese karma? How can you really know that karma finished? Usually what happens is that you just feel it's finished. Generalmente lo que pasa es que sentís que se terminó. I think before that, maybe you keep thinking about it. After a while, then your experience changes. The karma isn't ripening in you anymore, and so actually your world changes. If it's a big one, you'll see your experience changes. Entonces quizás al principio cuando empezás con el antídoto es algo que de lo que seguís pensando, pero va a llegar un momento donde vas a sentir que tu experiencia empieza a cambiar y que incluso si hiciste una semilla grande, digamos, muy potente, negativa, tu mundo incluso empieza a cambiar. And maybe people start relating to you differently, like people will be friendly to you when before they weren't so friendly, or something like that. You'll notice. O quizás, por ejemplo, personas que no eran muy cercanas a vos empiezan a ser tus amigos. O algo así empieza a cambiar y te vas a dar cuenta. Okay, so that's pretty much it. The last thing is, he mentions that the Diamond Cutter Sutra says that if you do these four forces well, then a karma that might have ripened in, like you going to a hell realm, will ripen as maybe a headache for 3 days or something like that. Entonces el Sutra del Cortador de Diamantes dice que si haces estos cuatro poderes bien, puede pasarte que el karma que maduraría en una experiencia de vos mismo, en un infierno, madure como un dolor de cabeza que por ahí te dura 3 días. So, what happens is that when you start practicing very strongly, then you'll find that sometimes you get little accidents, or like when I was on my way here, I was driving to the airport and I think somebody must have shot a bullet and it hit the window of my car. So I'm driving along and all of a sudden, and the window is gone. And that never happened before. And I think maybe the karma of, you know, I was creating some very strong karma by coming here to teach. And so then maybe in the past I would have been shot myself. I don't know. But anyway, that karma ripened as a smaller thing. That it really wasn't much trouble because I was going to leave my car at the mechanics anyway. Entonces, por ejemplo, pasa cuando empezás a practicar que te empiezan a explotar semillas, karmas viejos. Cuenta que cuando estaba viniendo para acá, estaba manejando hacia el aeropuerto en su auto y entonces de repente una bala tocó la ventana y hizo que la ventana explote y que probablemente era porque estaba venir hasta acá era un karma muy pesado, digamos, era algo muy impotente para hacer y que eso surge de una manera mucho más leve, donde no la lastima, pero que por ahí en otro momento hubiese sido una bala que la mata. Y que bueno, lo único que tuvo que hacer es llevar el auto al mecánico, que igual lo iba a tener que llevar al mecánico. And then the insurance paid for it, so there's really no problem. E incluso el seguro del auto pagó el daño, así que realmente no hubo problema. But sometimes you find that you get weird things happen that you would never expect and never happened before, that the way the karma ripens, sometimes it's very strange. Y hay veces que el karma madura de una manera muy extraña. Por ahí te suceden cosas que nunca imaginaste que te iban a pasar. Like one time, this was really strange. My friend Geshe Michael was walking down the street in New York, and an egg fell out of the air and landed on his head and broke. Entonces esto fue realmente raro. Un día estaba Geshe Michael caminando en Nueva York y de repente un huevo se desprende de arriba, de algún lugar de arriba, y cae justo en su cabeza y se rompe. And then he came, I was at the house and he came and he was all covered with egg. Y yo estaba en la casa y él llegó y de repente estaba todo cubierto de huevo. And you, it's gotta be some weird karma ripening. Y eso tiene que ser algún karma extraño que madura. Who knows? ¿Quién sabe? What did he say? He said, it hurt. Y él dijo, dolió. Yes, it hurts. Yeah, dolió. Le preguntó qué dijo y él dijo que le dolió. Sí, seguro. Yeah. Anyway, did you have a question? ¿Tenías pregunta? Sí. Hay un punto en el que de pensar en, porque parte de los de cómo se potencian las semillas es pensando en, ¿no?, regocijarse, por ejemplo, por las acciones buenas. Cuando reflexionamos en nuestras acciones negativas, estamos también de alguna manera como trayendo esas tendencias a reforzándolas, ¿no? In a way, when you plant a good seed, a way to make the karma grow is to rejoice about that good seed. And when you sit and you reflect about the bad seeds you created, in a way, bringing that story back again, is that a way of like making it stronger? No, not really, because the opposite of rejoicing is regretting. And so if you think about the things you did and you say, oh, I wish I hadn't done that, then that's it helps to wipe that out. No realmente, porque lo opuesto al regocijo es el arrepentimiento. Y el momento donde te arrepentís y decís, uy, ojalá no lo hubiera hecho, entonces eso te ayuda como a liberarte de ese karma. If you think about it and think ha ha ha, then it's bad. Pero si lo pensás y decís como ja ja ja, entonces sí es malo. So you have to be sure you don't rejoice. O sea que tenés que asegurarte de no regocijarte. Yeah. Yes. Yeah, sure. Como algo que no se me surge de lo que dice Juan es que si no ayudará como hacer la purificación, pero es como darse también cuenta de que las semillas también son vacuas, ¿no? So, okay. Is it helpful in the purification to think also that well, seeds are also empty? Which the oh, the karmic seeds? Yeah, sure. It's the first step, right? Yeah. Es dicen que es el primer paso, pensar en la vacuidad. Claro. Yeah. Claro, digo porque no nos amarramos. O sea, primero nos damos cuenta de la vacuidad de la semilla y luego nos arrepentimos, pero sabiendo que no. So first you think about emptiness, and then so in a way you let go and you see the emptiness of the seed. But then when you think about stopping that seed or making an antidote, like not to forget that emptiness, so not to make it very solid. The thing is that the seed is empty, but that doesn't mean it doesn't exist. Yeah. Entonces la cuestión es que la semilla es vacía, es vacua, pero eso no quiere decir que no exista. So, but you understand that you're creating it and you're trying to make it stop your mind from creating it. Entonces vos sabes que la estás creando y lo que vas a hacer es tratar de frenar que tu mente no la cree. Does that answer your question? ¿Te contesta? Sure. Okay. De frenar que tu mente la crea. No importa. Por ahí fue mal producida la oración. Frena en la creación de tu mente de esa semilla. ¿Está bien? Okay. Or jinx. Just there's or so many negatives in cases that I sometimes. Huh? There's so many negatives that they sometimes become positive when you see the whole thing. Yeah. Well, when you're talking negative about emptiness, it's right. A double negative. Yes. Yeah. It's very complicated. Entonces, hay veces que cuando hablas de la vacuidad hablas siempre en doble negativo. Entonces, cuando dos negativos dan algo positivo, y hay veces que puedo haber hecho un poco de lío en las traducciones. When you're talking about emptiness, it's it's a negative that does not imply anything positive. So it's impossible to describe. Entonces cuando hablas de la vacuidad es un negativo que no implica algo positivo. Entonces es muy difícil hablar de la vacuidad. Otherwise, sometimes you have a negative that implies something positive, like I'm not wearing a green dress. Como que hay veces que decís un negativo que implica un positivo, como si ella les dijera yo no estoy usando un vestido verde. So that implies that I'm wearing something else. Eso implica que estoy usando otra cosa. But a negative, if you talk about emptiness, it doesn't imply anything positive. Pero si vos estás hablando de la vacuidad, no implica alguna cosa positiva. It's even difficult to think about. Es hasta incluso difícil de pensarlo. Yeah. Yeah. Los 4 poderes, ¿se tiene que hacer sí o sí en meditación? Yeah. Or can you do them with your open eyes, just taking notes? Yeah, you can do it. A lot of times people will do, they'll write down all the things they want to purify, and then they'll do the 4 powers, and then part of the antidote, the last step would be to throw them into a fire. Hay veces que lo que se hace es que uno escribe todo lo que quiere purificar, después piensa en los antídotos y la última etapa es de tirar todo al fuego, como si lo soltaras. Sí. That's good to do every so often. Just. Eso es algo bueno de hacer seguido. And sometimes people will take some seeds, like black seeds, to represent the negative things they've done, and then throw those seeds into the fire. Y hay veces que como símbolo tomas agarras semillas negras que representarían los actos negativos y los tiras al fuego. Okay. I think that's it for today, right? Yes. Okay. Eso creo que es suficiente por hoy. Okay. So let's do a mandala offering. Do you want to lead? Puki Chushi Metotra Riram Ninshi Nyende Yempati Sangye Shindu Mikte Uwagi Drokum Nanda Shingla Shubashu Idam Guru Ramna Mandalakam Vidyatayam.